en la esfera celestial. Vamos a pedirle a Muñeco que no se nos ofenda, pero vamos a pedir varios preforzados para elegir ahí cuál queda mejor, ¿ya? El primero es... Yo me ofendí. Llegó la radio. En la esfera celestial, otras propuestas, por favor. Quisiera ser tu murmullo. Murmúllamelo. Otra, una última más, para que después elijan los chiquillos de joda. Ya no me queda cordura. Ya no me queda cordura, listo. Ya no me queda cordura en la esfera celestial. Quisiera oír tu murmullo. ¿Pero cómo? ¿Cuál hacemos? Elijan. ¿Cuál hacemos? Hay que elegir. Me olvidaron. En la esfera celestial ya no me queda cordura. Ya, a ver, aplausos para en la esfera celestial. Gracias. Aplausos para Ya no me queda cordura. Y aplausos, ¿cómo era la letra del murmullo? Eso, aplausos para Quisiera ser tu murmullo. Ya, ganó la esfera celestial. En la esfera celestial. Ya, ¿quién está a mi izquierda? Yo, Cami. Ya, ¿y a la más izquierda? La Vale. ¿Ah? La Vale. Ya. Entonces, ¿quién en la esfera celestial? La Vale. ¿Yo? Sí. Ya, voy a perderme esta noche, voy a perderme esta noche, y así encontraré el final. Sin hacer mucho derroche en la esfera celestial. Yo nací muy pecadora, yo nací muy pecadora. Tengo pecado a caudal, pero quiero descansar en la esfera celestial. Le faltó contar a él. Oye, Ruth, pues faltó yo. Oye, Ruth, pues faltó yo. Deja pasar el umbral. Y si me queréis matar en la esfera celestial. También soy pecadora, yo también soy pecadora, me gusta la bacana. Y ahí terminaré la esfera celestial.